Y vamos a estar leyendo un solo versículo, un versículo que a mí en lo particular me llena mucho. Es en Juan 10, versículo 27. Este versículo lo quiero tomar como introducción a lo que vamos a ver el día de hoy. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Es un solo versículo y muy cortito. Y yo lo voy a invitar a que se lo aprenda. Porque esto es la base de la vida cristiana. Hay tantas cosas alrededor, el amor de Dios es grande, Él murió por nosotros, nos dio salvación, ese es el corazón de la Biblia, pero ya que uno es cristiano, ya que uno recibió a Jesús, esto es la base de la vida cristiana. Y lo vamos a leer, dice así, vamos a leerlo juntos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una vez más, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, una tercera vez. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, mañana, te doy gracias porque nos permites gozarnos en tu presencia, porque nos permites, Padre eterno, estar en tu presencia y disfrutar de tu gloria, de tu presencia, de tu toque, Padre eterno. Nos permites disfrutar del gozo que tú has depositado en nosotros, Señor, y saltar como becerros, dice la Biblia, y gritar de gozo y de alegría. Te doy gracias porque las tristezas en este lugar se han ido y podemos gozarnos en tu presencia, Padre. Pero la Biblia declara que nosotros vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy tienes tu palabra para nosotros que nos va a mantener vivos. Te pido, Espíritu Santo, que tú toques los corazones de mis hermanos. Te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el control de nuestras mentes y de este servicio. Te pido, Espíritu Santo, que tú transformes nuestros corazones. Atamos al hombre fuerte y todo espíritu que quiera distraer o robar la palabra para que hoy pueda dar frutos, Señor. Yo sé que esta palabra va dirigida más hacia unos corazones que a otros y te pido que esos corazones estén listos para recibir tu mensaje. En el nombre de Jesús, hoy declaramos tiempo bueno. Hoy declaramos que van a pasar cosas grandes. Hoy declaramos que el Espíritu Santo va a hacer una transformación y una renovación nueva en nuestras mentes y en nuestros corazones para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Tome eso, asiento. Juan, en este pequeño versículo, encierra una gran verdad que quiero compartir con vosotros. Yo ya he predicado de este versículo y me llena mucho porque cuando el Señor Jesús empezó a tratar con mi vida y empezó a darme cosas que no había yo recibido, uno de los primeros pasajes que me dio fue este y me habló bastante fuerte. Este versículo dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Ah, y yo era de aquellos cristianos que decía, no hombre, pues esos que dicen que oyen a Dios están re locos. ¿Cómo que se escucha la voz de Dios? Hombre, yo recuerdo que algunos jóvenes con los que yo crecí y que se congregan en otros lados, de repente venían y me decían, oye Iván, es que yo escuché la voz de Dios que me dijo esto. Y de repente íbamos a hacer algo y decían, vente, vamos a jugar. Éramos nosotros cristianos, éramos nosotros jóvenes sanos y no éramos tan cristianos, pero por lo menos no andábamos en ondas, quisiéramos pecar a otros cristianos. Y me decían, no, ¿sabes qué, Iván? No, porque Dios me dijo que no fuera. Y yo, espérate, ¿qué onda? Pues si somos hermanos. ¿Y qué ondas tan marcianas pensaba yo eso de que Dios me habló? Yo escuché a Dios, Dios me dijo esto. Pero a estas alturas del partido me doy cuenta que el que estaba mal soy yo. Y los que estamos mal son los que a veces pensamos que Dios no habla. Porque este versículo dice, mis ovejas. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste la voz de Dios? Porque aquí dice que mis ovejas oyen mi voz. Y yo recuerdo que cuando Dios me dio ese pasaje y me abrió los ojos y me impactó, la primera pregunta que me hizo el Espíritu Santo fue, ¿tú cuándo lo has oído? Y entonces fue fuerte. Porque después el Espíritu Santo me enseñó que ya me había hablado y que ya lo había escuchado y que la verdad es que yo no sabía que era Él. Pero de momento me sacudió todo mi ser porque me dijo, entonces no eres oveja. Porque las ovejas. Y de repente como feligreses o miembros de una congregación que estamos sentados en la banca y el que está predicando de repente dice, no, yo escuché la voz de Dios, el Espíritu Santo me dijo, y luego decimos, ay, ay, ay, ay, ay, qué presuncioso. Pero la realidad es que todos los que estamos aquí deberíamos traer un testimonio similar aquí. De tal forma que muchas veces lo que ocurre en este servicio se basa, o gran parte de lo que aquí ocurre, también involucra lo que a veces algunos hermanos de ustedes se acercan y nos dicen, ¿qué crees, hermano Iván? Dios me dijo esto para este servicio. En la mañana oramos por los enfermos, porque alguien dijo, por ahí dijo, ¿saben qué? Hoy tenemos que orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo. ¿Esa persona será oveja? Y mientras orábamos por algunos enfermos, a mí se me acercaban unos hermanos y me decían: hermano Iván, Dios me dijo esto. ¿Eso es cristiano? ¿Esto está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Y toda oveja, o todo aquel que presume ser oveja de Dios, tiene que escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios llega por muchos medios. No te espantes y a lo mejor dices: ¡ah! Yo nunca la he escuchado y estoy aquí sentado. Porque no te estoy diciendo a lo mejor en este momento que los que están aquí no son ovejas. Lo que sí te puedo decir es que a lo mejor no estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Y a escuchar la voz de Dios se aprende. A veces, y al principio, y la mayor parte de la vida como cristianos la vamos a escuchar a través de la Biblia. Para eso Dios la dejó. Para eso Dios la dejó. Pero también hay dones espirituales en los cuales nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios de una manera distinta. Dice en Oseas: yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y entonces la Biblia enseña que Dios habla ¿a dónde? Porque mucha gente espera oírlo en los oídos. Pero aquel versículo declara que Dios no habla a los oídos. Bueno, algunos sí. Eso debe ser un testimonio tremendo. De que hay gente que lo escucha audiblemente. Yo recuerdo mucho a un testimonio del hermano Delmiro, para los que lo conocen. En el que él escuchó la voz de Dios hablándole por nombre. Y yo decía: wow, el día que Dios mencione mi nombre, yo sí me agarro mis cosas y me voy con él. Porque es tremendo, o sea, es tremendo. Pero la mayor parte del tiempo lo vas a escuchar en el corazón. Y él te va a ir guiando y te va a ir diciendo. Así que cuando de repente escuches por ahí una vocecita que te está diciendo, pregúntate si no es el Espíritu Santo que te está hablando, que te está confirmando que sus ovejas. Otro segundo punto, dice: yo. Y conocer a una persona te habla de una relación. Porque tú no puedes conocer a una persona si no estableces una relación de algún tipo con él. De tal forma que si yo te pregunto quiénes son, a los que van a la escuela, ¿quiénes son tus maestros? ¿Me sabrás decir? Porque tienes un tipo de relación con ellos. Los conoces. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si yo le pregunto a la gente que trabaja, ¿quiénes son tus jefes? ¿Me van a saber decir? ¿Por qué? Porque los conocen. Porque hay un tipo de relación con ellos. Si yo le pregunto a mis hermanas que están en su casa, ¿quiénes son, por ejemplo, tus vecinos? ¿Me sabrán decir? Los que tienen niños chiquitos, ¿quiénes son las mamás de los amigos de tus hijos? ¿Me sabrán decir? Porque hay una relación entre ellos. Y hay una comunicación que los vincula y que hace que por lo menos sepas algunos datos generales de ellos y conozcas algunas cosas de ellos. Si yo ahorita les digo: yo me llamo el hermano Iván y aquí se van y nunca más volvemos a hablar, yo te apuesto que en 15 días ya no te acuerdas cómo me llamo. O a lo mejor en más tiempo, pero como no hubo una relación, por mucho que yo te dé mis datos y aquí ponga mi currículum, haga lo que yo quiera, se te va a olvidar. Porque no tenemos una relación. Conocerse habla de una relación. Cuando la Biblia dice que escuchan su voz, ese es un primer paso. Ya que lo escuchas, así como tú me estás escuchando a mí, el escucharme no te implica que vamos a entrar en una relación. El escucharme no implica que me estés haciendo caso. El escucharme no implica que tú estás, vas a hacer lo que yo te voy a compartir. De igual forma, el que escucha la voz de Dios no implica que ya estamos en comunicación con Él. Que ya estamos en comunión con Él, que ya lo conocemos. Para eso tenemos que pasar a otro nivel y empezar a tener una relación con Él. ¿Amén? Yo tengo maestros, o tuve maestros cuando fui estudiante, que yo no me acuerdo cómo se llaman. Porque yo iba a sus clases, sobre todo malitas, y jamás tuve una relación con mi maestro. Y pues ya no me acuerdo cómo se llaman. Pero tengo aquí los nombres de algunos otros que recuerdo, que jamás en mi vida se me van a olvidar, porque tuve buena relación con ellos. Y cristiano, hijo de Dios, el que escuches la voz de Dios no te garantiza que tengas una relación con Él. Por eso aquí menciona que primero lo escuchas y luego. Ahora pon atención en cómo lo dice. Pon atención en cómo lo dice. Porque aquí, ¿quién menciona que conoce a quién? Ah, muy bien. Porque así como si ahorita yo les dijera: yo soy el hermano Iván, y todos conocerían mi nombre, eso no significa que yo los conozca a ustedes. Y de igual forma, todo el que se acerca a Dios no es garantía de que Dios lo conozca a él. De tal forma que dice la Biblia en un pasaje hablando de cuando sea el juicio del trono blanco, que va a llegar mucha gente y le va a decir: Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre echamos fuera demonios, no hombre, deberías ver cómo se ponían los cultos, Señor. Y el Señor les va a decir unas palabras que quiero que te grabes. No los conozco. No los conozco. Cuando llegues al cielo, el Señor va a decir, ah, Liz Iván, ya te estaba esperando, hijo, pásale. Ah, mi hermana Tonita, pásale. Mi hermano Fulanita, pásale. ¿Y tú quién eres? Si nunca entraste conmigo, nunca venías a mi presencia, nunca platiqué contigo, ¿de dónde quieres que te conozca? Está bien que Dios sea omnisciente, pero eso no quiere que esté en comunión con todos. ¿Sabes qué? A ti ni te conozco. Y este lado está reservado para aquellos que yo conozco, los que yo conozco. Porque prácticamente todo el mundo sabe quién es Dios, pero no lo conoce. Cuando tú entras en una relación con Dios, más importante de que tú conozcas a Dios es que Él te conozca a ti. Y hay versículos en los que dice, yo te conozco por nombre. Mi hijo eres tú. Aunque pases por las aguas, no te quemarás. Pero Él habla de que sabe quién eres. Te puse nombre. ¿Cómo no vas a ver tu nombre, Iván, si yo te lo puse? Pero para eso, hermano, es necesaria una relación. Y todavía más allá, si ya oyes su voz y ya tienes una relación, todavía tienes que, ¿qué dice ahí? Seguirlo. ¿Sabes tú que hay mucha gente que vino a los pies del maestro, incluso muchos discípulos, no eran 12, eran un montononal, que en algún momento le dijeron, ¿sabes qué? De esta línea para acá tú y yo para acá. Y no lo siguieron. Hubo gente que en algún momento le dijo, Señor, no inventes, tu palabra es bien dura. ¿Quién la va a poder seguir? Y la gente lo empezó a abandonar. Y entonces todavía Jesús se voltea con los 12 y les dice, ¿y ustedes qué onda? ¿También se quieren ir? Entonces Pedro se levanta y dice unas palabras impresionantes. Dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, te vamos a seguir. Porque el hecho de que tú conozcas a Dios y que tengas una relación, no implica que lo vayas a seguir. Hay mucha gente que viene a este lugar a buscar, no a Dios, sino las manos de Dios. Y lo hace con fe, y lo hace con un corazón de verdad que roba los o toma los milagros de Dios más que los hijos. De tal forma que se hacen campañas de sanidades como las que hemos hecho y como la que viene, y los enfermos sanan, pero mucha gente de esa gente que sana, muchos, ya no regresan a buscar a Dios. Se llevaron lo que tenían. Entonces, cristiano, por eso te digo que este versículo te lo tienes que aprender. Porque tú tienes que ser una persona que aprenda a oír la voz de Dios. Tienes que ser una persona que entres en una comunión con Dios de tal forma que Dios te conozca. Y cuando ya los conozcas y Él te diga, ahora sígueme, te diga, sí, Señor, yo voy. Yo voy contigo. Yo voy contigo. ¿Están conmigo? ¿Cuántos ya escuchan la voz de Dios? Porque déjame decirte que esto no es el mensaje que traía para ti. Esto es apenas la introducción. Y vamos a entrar a lo que el Señor trae hoy para mí. Vamos a segundo, para ustedes, perdón, segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y versículo 40. Vamos a leer 40 y el 41. ¿Ven? De hecho, vamos a leer solamente el 40. ¿Listos? La palabra de Dios dice así esta tarde. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según costumbre antigua. Dice, pero ellos no, antes hicieron según. Ah, muy bien. En ese mismo capítulo, yo quiero que leamos el 33 y ahorita regresamos al 40. Así que dale unos versículos para atrás. Vamos a leerlo juntos. Dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Di conmigo costumbres. Dice este versículo, si te tenían miedo a Dios, si sabían quién era, si sabían de lo que era capaz de hacer, pero a la par, por si acaso, también honraban a otros dioses. ¿Por qué? Por costumbre. Por costumbre. Ahora vámonos de nuevo al 40, ¿verdad, Daniel? Si me ayudas a poner 40. Pero ellos, ¿qué? Antes hicieron según. Y conmigo, costumbre. ¿Qué es una costumbre? Algo que haces por inercia. Algo que tú estás. Dicen por ahí algunos estudiosos que el hombre. Dicen que es un animal de costumbres. Pues serán ellos. Yo, gracias a Dios, Dios ya me quitó lo animal. Pero las costumbres a veces no se nos quitan tan fácil. Tal vez en esa parte tengan razón. Una costumbre es algo que estás tan impuesto a hacer que se te queda en la memoria de una manera mecánica. Y entonces lo haces más por inercia que por cualquier otro motivo. Hay mucha gente que si le preguntas, ¿tú por qué vas a esa iglesia? La típica respuesta, pues es la religión que me dejaron mis padres. Pero detrás de eso hay una palabra que dice, se llama costumbre. A ver, repite conmigo, costumbre. Y el Señor quiere que hoy veas este pasaje y veas que como hijos de Dios, la gente que no sabe escuchar a Dios, se vuelve una gente de... ¿Sí están acá conmigo? Ah, pues estoy acá. Están volteando para otro lado. A ver, repite conmigo, costumbres. Escuchar. Costumbres. Escuchar. Un cristiano que escucha la voz de Dios va a hacer las cosas porque está obedeciendo. Pero un cristiano que no escucha la voz de Dios es un cristiano de costumbres. Y yo te pregunto, ¿tú por qué sirves a Dios? ¿Porque escucha su voz o por costumbre? Porque este versículo dice, ellos no qué. Y como no había una voz que seguir, el versículo que leímos al principio dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, esa gente que escucha la voz de Dios y sigue a Dios, son los que de verdad están haciendo la voluntad del Padre porque lo escucharon decirla. Y están actuando en respuesta a la voz que escucharon. Pero aquel que no escucha la voz, ¿qué hace? Costumbres. De tal forma que hoy aquí hay gente que vino por costumbre. Pero hay gente que viene porque sabe a lo que vino. Y porque estando aquí escuchó la voz de Dios. Y la pregunta es, ¿de cuál es? Porque el que no escucha la voz de Dios, cae en las costumbres. Cae en las costumbres. Cae en las costumbres. Dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es que mandamientos de hombres que se les han enseñado. Hay gente que no sabe adorar, hay gente que no sabe cantar, hay gente que hasta se enoja cuando otros brincan. Porque realmente están aquí porque alguien les enseñó a venir. Pero su corazón, y si tu corazón está lejos de Dios, ¿cómo vas a escuchar su voz si Dios habla al corazón? Es como si yo quisiera hablarle a los hermanos que están allá afuera, que están lejos. No me van a oír, porque ellos están lejos. Y si mi corazón está lejos de Dios, ¿cómo lo voy a escuchar? ¿Cómo lo voy a seguir si no escucho la voz? Ese mismo versículo lo citó Jesús en Marcos 7. Si me quieren acompañar a Marcos 7, me van siguiendo con su vista, para que vean que sí les estoy diciendo lo que aquí dice. Marcos capítulo 7. Seis. ¿Estamos listos? Respondiendo él, o sea, Jesús les dijo, hipócritas, acuérdense de esa palabra, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Yo hasta ahí déjalo. Y yo quiero que pongas atención al versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, lo que Dios sí quiere que hagas, lo que Dios sí mandó que hicieras. Dice, te aferras a las tradiciones. Y entonces Dios te dice, alégrate, gózate. Dice la Biblia, saltarán como becerros, pero cuando ves saltando a alguien, te indignas. Es que a mí no me enseñaron eso. Eso no se acostumbra en la iglesia. ¿No? ¿Te suena? Pero eso aplica en muchas cosas, hermano. Porque hay cosas que haces por inercia, por tradición. Te aferras a lo que te enseñaron sin preguntar si siquiera Dios está de acuerdo con eso. También aquí habla de gente que enseñó como si fueran mandamientos de Dios, mandamientos de hombre. O sea, no toda la culpa es tuya. Porque hay cosas que nos enseñan. Hay gente que con todo su corazón quería llevarnos por buen camino, pero en lugar de transmitirnos enseñanzas de Dios, nos transmitió enseñanzas de hombre. Y pues nosotros nos acostumbramos a esa tradición. De tal forma que te enseñan que para orar te tienes que hincar. Y yo te pregunto, si no te hincas, ¿Dios no te escucha? ¿No te escucha? Sí, sí te escucha. Ya te voy a enseñar un versículo de eso. Pero hay hermanos que si no se hincan, creen que Dios no lo escucha. Porque así están acostumbrados. Porque así enseña la tradición. No, hombre, si no cierras los ojos, ay, que el Señor te perdone. Pero, ¿quién dice que se tiene que orar con los ojos cerrados? Y te estoy hablando de cosas muy básicas, porque estas cosas también aplican en otras cosas. A ti te enseñaron que si te enfermas, tienes que ir al doctor. Y si van a la iglesia, qué bonito, que oren por él, y vámonos para afuera. Porque el doctor dijo que tiene que estar en cuidado y en descanso. ¿Pero qué no aquí tenemos sanidad? ¿Qué no aquí está Dios con su mano poderosa? A ti te enseñaron que para ganar dinero o para tener cierto sustento económico, pues hay que ahorrar. Eso está bien, eso no va en contra de la Biblia. Pero cuando de repente Dios te pide que seas generoso aquí en la congregación o con alguien, tú dices, no, espérate, tengo que ahorrar. Pero el Señor te enseña que el que da, recibe. Y que el que siembra, cosecha. Y que el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Hoy quiero que tú escuches la voz del Espíritu Santo que te habla a través de su siervo y te dice, ¿tú por qué vienes o por qué haces las cosas? ¿Porque estás escuchando la voz de Dios o por costumbre? Esto aplica, hermanos. Son los discípulos espirituales que incluso abarcan otras cuestiones. Aquellas parejas que se casan porque llegaron a un punto en el que su relación fue tan íntima que decidieron casarse y pasar a otro nivel. Llegará un momento en el que si no se siguen comunicando igual se van y se dejan de escuchar, comenzarán a estar en una relación de costumbres. De costumbres. Y se empieza a perder la comunión. Hay padres que a sus hijos los saludan por costumbre. Los conocen más sus amigos en la calle que sus papás. Porque realmente no hay una comunicación. Escuchan su voz, pero no hay una relación real. Mucho menos lo siguen. Llega un momento en el que esa relación se vuelve una relación de costumbres. De costumbres. De tradiciones. ¿Cuándo fue la última vez parejas que salieron a pasear? Fuera, híjole, espero no espantarme, fuera de su aniversario. Y es que se acuerdan de que en fecha es su aniversario. Porque hay quienes incluso en su aniversario salen por costumbre. Pero entonces, ¿cómo va a prosperar tu relación si no aprenden a escucharse? Si no hay una relación para que se conozcan. ¿Sabes tú que el hombre va cambiando? ¿Sabes tú que el único eterno es Dios? Y que el hombre con el que te casaste cuando tenía 20 años, que ahora tiene 50 y muchos, o no sé cuántos, ya no es el mismo con el que te casaste. Y que los gustos que tenía, o las cosas que a lo mejor en ese momento podía hacer, ya son otras. O ni cuenta te has dado, porque muchos no se dan cuenta. Y a veces decimos, ay, es que ya no eres el viejito con el que yo me casé. Pues no, mujer, ya tengo 20 años más. Y Salomón dijo que no es nada sabio añorar las cosas viejas. Y eso es bíblico, hermano. Aquellos que acostumbran a decir, no, hombre, es que antes, los tiempos viejitos, no es que eran gloriosos. Porque hace 20 años que no escuchas la voz de Dios. Porque la voz que de Dios ahorita es más gloriosa que la de antes. No porque sea mejor, sino porque es actual. Es vigente. Es fruto de una relación constante. La palabra que... Y te lo comparto, hermano. Así es esto. Yo hoy no pensaba estar predicando, pero predicando para la honra de Dios. Ni predico para ti, predico para la honra de Dios. Pero yo le decía al Señor, ¿y ahora qué predico? Si de repente, pues, hoy... Y entonces uno se ve tentado a agarrar algunas predicaciones que se han predicado en otros lados, o buscas cosas que sabes que ya tienes preparadas, o cosas que Dios ya te dio. Yo dije, esto, Señor, no es así. Si yo voy a predicar hoy tengo que escuchar tu voz, y hoy tengo que saber qué tienes hoy para ello. ¿Y qué crees? Que te estoy predicando lo que Dios me dio en la mañana, para ustedes. Porque Dios habla. Porque Dios habla. Pero uno tiene que escuchar su voz y seguirlo. Porque si yo escuché la voz de Dios, bien pude haber predicado otra cosa, pero decidí seguirlo. Y mal nosotros, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Porque escuchamos la voz de Dios? ¿O somos gente de costumbres y tradiciones? La iglesia cristiana en México se volvió una iglesia de costumbres y tradiciones. Criticamos a otras religiones que son basadas a tradiciones. Y su declaración de fe así lo dice. Lo dicen, creemos en esto, en la Biblia y en las tradiciones. Y todo al mismo nivel. O sea, es igual de importante mi tradición que la palabra de Dios. Y así lo dicen. Bueno, muchos ni saben lo que creen, porque van por costumbre. Pero los que sí saben que están en esa religión y se conocen sus liturgias, saben que la liturgia dice eso. Y los criticamos. Pero la realidad es que muchas veces, hijo de Dios, estamos igual. Y venimos aquí por costumbre. A veces estás cantando así, pensando en otras cosas. Porque cantas por costumbre. Por eso Dios nos encargó, eso nos lo dijo a los que estamos acá tocando, que no cantemos los mismos cantos. Porque ya que te acomodaste con el canto y te lo aprendes, lo cantas por. Y que no te incomode escuchar cantos nuevos de repente, porque hay hermanos que nos critican. ¡Ay, siempre cantos nuevos, siempre cantos nuevos! No son para ti, hermano. La voz de Dios nos dijo que le vayamos variando. Y esa es la voz que seguimos nosotros. ¿Pero tú qué haces? ¿Tú qué haces además de eso? Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Si queremos lograr los propósitos que Dios nos dio, debemos escuchar la voz de Dios. Si llevamos tiempo de ser cristianos y no sabemos escuchar la voz de Dios, tenemos que primero aprender a escuchar la voz de Dios. No es cosa del otro mundo. Dios está aquí con nosotros. ¿Tú crees que Dios está a tu lado? Entonces no te tiene que hablar desde el cielo. Lo tienes incluso dentro de ti. Lo tienes incluso dentro de ti. Te voy a invitar a que vayamos a otros dos versículos. En el libro de Ezequiel, capítulo 2. Esto está bueno. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Veme siguiendo con tu vista. Dice, me dijo, está hablando Ezequiel de que escuchó la voz de Dios. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¡Ah, qué padre! Pero si tú lees el 1:28, a ver si me pueden poner el 1:28. Que es el versículo anterior con el que termina el capítulo. Bueno, si lo tienes en tu Biblia, dice, como está describiendo él lo que vio. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y luego dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Y cuando yo la vi, dice Ezequiel, cuando yo vi la gloria de Dios, me postré sobre mi rostro y oí. Pero entonces se pone bueno, porque por costumbre, si tú te ves a Dios, ¿qué es lo primero que haces? Nos postramos. Pero hay muchos que se postran porque de verdad lo reconocen como rey. Y hay otros que se postran por mera. De tal forma que el 2:1, lo primero que Dios le dice, mijo, aquí Dios muchas veces Dios ha mostrado que muchos se hincan por costumbre. Y eso lo ha dicho muchas veces. Esto no es de mí. Porque hay gente que nomás se postra por costumbre. Ya tengo hasta sueño, me da pena que me vean orando así como. Mejor me hinco y ahí no se ve. Ah, ya les pasé el tip, ching. Ya les revelé el secreto. Pero la verdad es que hay gente que se hinca por costumbre. Y hay quienes nos dicen, me incluyo, de repente Dios, ¿quieres que hable contigo? Ponte de pie. Y nos tenemos que parar. Pero hay cristianos que todavía ven a gente orando parada. ¡Qué irreverentes a la presencia de Dios! ¡Aleluya! ¡Que tenemos que hincar! Pero está bien que te hinques si tú estás haciendo un acto de adoración. Está bien que te hinques si Dios te dijo que te hincaras. Lo que no está bien es que te hinques por mera costumbre. Y mucho menos está bien que critiques a los que sí lo están haciendo oyendo la voz de Dios. Tenemos que dejar de ser una iglesia de costumbres. Tenemos que dejar de ser gente que haga las cosas por costumbre. En la vida secular, en nuestra vida personal, en la vida como cristianos, es lo mismo. Hay maridos que todos los días desayunan lo mismo por costumbre, pero de vez en cuando se les antoja otra cosa, pero les van a servir lo mismo porque la esposa ya está acostumbrada, que eso es lo que te comes y ahora te lo tragas. Amén. Aleluya. Si tu relación como padre, hijo, hermano, hermana, esposo, esposa, entrar a un nivel de comunicación más íntimo, las cosas cambiarían. Las cosas cambiarían. Pero a veces no podemos hablar de entre nosotros ni las cosas que alguna vez podíamos platicar, ni las cosas que como íntimos deberíamos poder platicar. Porque, no, hombre, se enfurecen. Por ejemplo, yo le dije a mi esposa una vez, y aquí está mi esposa y no me deja mentir. Amor, en el trabajo hay una chica así y así, y se llama así, que me está buscando. Le digo, y mírame que me echo unos ojitos que no son así. ¿Me ayudas a orar? ¿O no, amor? ¿Cuántos nombres tienes así ahorita? ¿Cuántos te he dado ahorita? ¿Cuántos? Dime antes. Dos. En un momento fueron más. Pero mi esposa sabe que el día que el diablo viene a mi oficina y me quiere tentar, la primera que se va a enterar, bueno, primero se entera Dios, obviamente, pero la segunda en enterarse es ella. Pero yo sé de matrimonios que no se les ocurra decir nombre de otra mujer en la casa, porque. Pero entonces, ¿a quién se lo vas a contar? ¿No es ella tu ayuda idónea? ¿No es la que te va a ayudar a orar? Pero la comunicación se pierde, se daña. No, ¿yo qué le voy a estar contando a ese? Mejor voy y se lo cuento a mi amiga. Pero al principio sí lo hacían. Por eso se casaron. Bueno, espero que se hayan casado porque tenían un buen nivel de comunicación, porque si no, empezamos mal. Los hijos le cuentan todo a sus mejores amigos, pero de sus papás no cuentan nada. No, hombre, se enojan. Y lo peor del caso, ¿sabes qué? Que tienen razón. Sí se enojan. Ese es el problema. Por ahí tenemos que empezar. Primero tenemos que aprender a oír. No a enojarnos, no a gritar, no a pelearnos. Primero a oír. A conocer. Oye, amor, si te estoy contando esto es porque no te quiero fallar. Ayúdame. Pero no, piensas exactamente lo contrario. Y después a seguir o a hacer algo en común a favor de estas cosas. Aplícalo a tu vida, aplícalo en la iglesia. No hagas cosas por costumbre. No hagas cosas por costumbre. Yo quiero que tú pienses y te imagines con qué sentimiento, con qué cara, con qué actitud Dios dijo las palabras: este pueblo de labios me honra, porque su corazón, mucha gente se lo imagina enojado. Yo lo he imaginado llorando. Porque Dios también siente. El Espíritu Santo que vive en ti también tiene sentimientos y se contrista y se pone triste. Yo puedo imaginar, y si a lo mejor su rostro es de enojo, es como que de rabia, de la impotencia, es decir, de labios me honra, pero su corazón no está cerca de mí. No está ni tantito así en comunicación conmigo. ¿De dónde dice él que me conoce? Si, ¿cómo está ese asunto? Vamos a buscar ahí mismo en Ezequiel. Ezequiel 3:24. Todo aquel que hoy quiera escuchar la voz de Dios, hay un error que hemos estado cometiendo. Bueno, dos, bueno, muchos. Déjame enlistar de los que yo puedo hoy compartir. El primero es que queremos escuchar la voz de Dios aquí. Eso, aunque sí la escuches aquí, es un error. Ese es el primer error y ahorita lo vamos a explicar. El segundo es quererlo hacer en nuestras fuerzas. Ahora sí, ya me propuse, lo voy a lograr, lo voy a hacer. Está bien que te lo propongas, está bien que te hagas un tiempo. Todo eso está bien, pero nuestra carne dice no. Y a la hora que te propusiste, se empiezan las olimpiadas. Ya, ahorita que tenemos. Ya viene el mexicano, vamos a ver. Híjole, señor, después. La novela. Nombre, las noticias. Es que no sabes lo que pasó. Reagarraron al Chapo otra vez, tengo que ver la noticia. Pasa algo, lo que tú quieras. Se enoja tu esposa, se cae tu hijo, lo que quieras. Pero nuestra carne, aunque no pasara nada, dice, pararme a las 5. No, hombre, que estoy bien cansado, señor. Tú sabes. Tú sabes todas las cosas. Y fallamos, hermano. Y eso es muy natural de los humanos. Seguimos siendo carne. Algunos estamos más formaditos, bien bonitos, otros no. Pero seguimos siendo carne. Ya sea así o bien formada, pero somos carne. Y la carne dice, no oro. No quiero. Así como los niños franchutos. No quiero. Y no quiero. Y no quiero. Entonces tenemos una ayuda que siempre ignoramos. Este versículo dice, ahí está en la pantalla. Entonces entró el Espíritu Santo, el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo... El secreto está en que tienes al Espíritu Santo para que te ayude y no haces caso. Tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Todos cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero está ahí como un caballero, esperando a que tú le digas, ¿qué onda? Yo te pregunto, cuando tú entras en la casa de alguien más, y sobre todo cuando entras la primera vez, vas a la sala... Fueron al refrigerador, te tomas unas palomitas o lo que haya, te aplastas en el sillón, le prendes a la tele, a tu canal favorito, o te paras a ver cordialmente a qué te permiten entrar. Pásenle a sentar. No, yo quiero ir para allá. O vas a donde. Tome asiento, ¿te gusta un vaso de agua? Porque el Espíritu Santo es un caballero. Y él entra en ti, pero si no le dejas hacer nada. Él no va a hacer nada. Muchos tenemos al Espíritu Santo ahí parado en la puerta todavía esperando a que por lo menos lo invites a sentarse. Pero tú le puedes decir, Señor, yo reconozco que mi carne es débil. Pero yo quiero escuchar tu voz. Espíritu Santo, ¿por qué no me ayudas? Yo me comprometo a hacer mi esfuerzo de tal a tal hora, apagar la tele, apagar esto. Pero yo te pido que me ayudes. Que me ayudes. Y Ezequiel, está en la pantalla, te puede confirmar que sí funciona. Entró el Espíritu en él, lo afirmó. Aquello que se había propuesto, había que haber buscado, fue firme en él. Y el Espíritu Santo le dijo, ahora sí, vente, vamos a orar. Y vamos a platicar. ¿Dónde? Es lo mismo que Jesús predicó. Lo mismo. Jesús dijo, tú cuando ores no seas hipócrita. Hipócrita. Yo recuerdo una vez que mi abuelita me dijo ese nombre. Y bueno, pues está viendo que Dios también lo decía bastante. Jesús. Dice, porque no ores igual que los demás. Criticas a los de otras religiones porque repiten lo mismo, repiten lo mismo, repiten lo mismo. Pero si yo te grabara cada vez que oras por los alimentos y las pongo a repetir, ¿sabes qué? Dices lo mismo, dices lo mismo, dices lo mismo, dices lo mismo. Eso también es una vana repetición. Y Jesús aclara, tú cuando ores, vete a tu cuarto, cierras tu puerta, es decir, te encierras dentro de tu casa y en lo secreto, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, es ahí, hermano, donde tienes que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. La iglesia cristiana se volvió una iglesia de costumbre. en la que se nos volvió una costumbre venir al culto y pensar que venir al culto ya Dios queda bien contento y que Dios nos salvó y murió en la cruz del Calvario solamente para que los cultos estén bien bonitos. Y no, eso es lo que la costumbre nos enseña. Pero lo que yo hoy te vengo a decir de parte de Dios es que Dios murió por ti para que te encierres en tu cuarto con Él y tengas comunión con Él. Los testimonios de poder, aunque se dan aquí, y si aquí viene un enfermo sana, no son para este lugar, son para que tú vayas allá afuera, a donde quiera que Dios te plantó, en un trabajo, en una oficina, en la calle, y lleves la gloria de Dios allá. La luz se hizo para brillar en la oscuridad, no donde hay mucha luz, porque aquí hay un chorro de luz. Yo estoy asumiendo que todos nosotros brillamos. Pero aquí no se requeriría luz, hermano, si fuera necesario. Se requiere donde está oscuro. Si aquí viene un enfermo, Dios lo sana. Eso es un hecho. Pero qué padre sería que nosotros fuéramos al hospital, como lo hacíamos. Digo, yo entiendo que dejamos de hacerlo porque vimos la voz de Dios que nos dijo, aguántense tantito, les falta más. Y estamos en eso. Estamos aquí no porque ya no queramos hacerlo. Estamos aquí porque el Espíritu Santo nos dijo que ya probamos en nuestras fuerzas. Ahora vengamos aquí, nos llenemos de Él y veamos la diferencia. Pero bueno, ya no seamos una iglesia de costumbres. Todos los días, tienes que escuchar la voz de Dios. Lo puedes escuchar en la Biblia. Tienes que leer tu Biblia diario. Lo puedes oír mientras oras. Lo puedes escuchar hasta en la... Bueno, tienes que ver la tele. A mí una vez Dios me dio un ejercicio en el que hasta en la tele me puso un versículo. Y era el mismo versículo que acababa de leer. Pero el punto es que tú tienes que estar atento y expectante a oír la voz de Dios. Porque muchos de nosotros cometemos el error que alguna vez Dios me enseñó que yo cometí. Que sí nos hablaba, pero no lo escuchamos. Y hay veces que tú dices, es que esa vocecita me dice que no. Es ya ni modo. Y yo te aseguro que habrá gente aquí que todavía se pueda acordar de ese momento en el que hiciste algo, que algo dentro de ti te decía que no hicieras. Porque ese era el Espíritu Santo, que tenemos que aprender a oír. Si queremos dejar de ser una iglesia de costumbres, En nuestra liturgia, en las cosas que creemos, no está escrita la palabra costumbre, pero de verdad, que no es que no esté escrita, es que está tan grandote que no la distinguimos, porque nos movemos más por costumbres que por la voz de Dios. Y es tiempo, iglesia, que dejemos las costumbres y nos convertamos en una iglesia que sepa escuchar, que sepa conocer y que sepa seguir. Si aquí a un mes yo te vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última voz que escuchaste? ¿Cuánto fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? Tú me tienes que decir, lo estoy escuchando. Lo acabo de ir en la mañana, hermano. Dios me dio este versículo. Dios me dijo esto de mi problema. Aquí Dios puede usar a otros hermanos con dones para decirte, el Señor me dice, hermano, que te diga esto. El Señor me dice, hermano, que ore por ti. Pero más padre, y eso también es de parte de Dios, no te estoy diciendo que no. Pero es más padre cuando tú en tu casa escuchaste la voz y aquí solamente vine a confirmarte lo que escuchaste en casa. Eso también pasa. A veces traes un problema o traes algo y oras y oras y escuchas una voz. Y a veces las primeras veces te vas a quedar, ¿eso qué fue? Algo me pasó por aquí como que, no sé, pero yo siento este versículo, yo siento esto, aquello y lo otro. Y llegas aquí y se para un hermano, te planta la mano y dice, el Señor me dice esto. Y es lo mismo. Entonces tu corazón se afirma. Y dice, wow, entonces lo que yo escuché fue la voz de Dios. Esta iglesia tiene que convertirse en una iglesia que escuche la voz de Dios. Repite conmigo, escuchar, costumbre. Escuchar, costumbre. ¿De qué lado quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? De los que escuchan la voz de Dios. Jeremías 23. Y por cierto, estamos leyendo Jeremías ahorita. Cuando los leas, hoy Dios te está hablando de esos versículos. Ezequiel 23. perdón, Jeremías. Así están escuchando. Fue solamente un ejercicio para ver si me estaban poniendo atención. Jeremías 23. Dieciocho. En el contexto, Jeremías profetiza la destrucción de Judá. Y se levanta otro pseudo profeta y dice, ni más. Esto no es cierto. Dios dice que en 2 años va a rescatar a Judá de Babilonia. Y todo lo que Jeremías dijo es pura mentira. Y Jeremías lo confronta y le dice estas palabras. Léelo conmigo. Dice, porque ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Así. Lo primero que le recrimina a Jeremías a él, si tú lees el contexto, es dijo, si sí es cierto lo que dices, que se cumpla. Y que Dios te agarre confesado porque no se va a cumplir y se va. Y entonces Dios le da una palabra y lo regresa. Y lo confronta y le dice, a ver, tú o yo, ¿quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Quién estuvo en ese lugar? ¿Y quién oyó su voz? O sea, ¿tú fuiste a ese lugar? Porque no te vi, yo estaba ahí. Yo estuve en el secreto del Señor. Y en el secreto del Señor estuve atento y escuché su palabra. Yo la oí. Y tú no puedes presumir de eso. Tú me escuchaste ahorita aquí, te enojas y actúas por lo que estás viendo. Pero yo vengo de la presencia de Dios. Y no estaba en el templo. Y no estaba en las reuniones. Estaba en el secreto de Jehová. Encerrado en mi cuarto, con la puerta cerrada. Ahí, en lo secreto, donde nadie me ve, donde nadie me escucha. Ahí escuché la voz del Señor. Y esto, iglesia, es un llamado a todos nosotros para volver al secreto de Jehová. A veces se escucha bien tremendo esa palabra, como, uy, el secreto del Señor. ¿Qué querrá decir el secreto? Bueno, pues es algo a lo que todos tenemos acceso. Tan fácil como que nos vamos a nuestro cuarto, cerramos la puerta. Y en lo secreto, Dios nos va a decir. Y esto es lo padre de Dios, es un Dios bien personal. Porque aquí todos escuchamos un mensaje como congregación. Y esto es palabra de Dios, no te estoy diciendo que no. Pero hay un nivel más alto en el que Dios nos quiere llevar. Y es que tú escuches su voz, lo que tiene que decirte a ti. Y a nadie más. ¿A nadie más? Los grandes hombres de Dios no se forjan aquí. Se forjan en lo secreto. ¿Sabes cuánto tiempo oraba Jesús? ¿Sabes dónde? En el monte, en el desierto, sin gente, sin discípulos. De tal forma que la Biblia registra, ¿no? Y el Señor se fue a orar. ¿Y qué dijo? Solamente Jesús y Dios lo sabe, porque ese es su secreto. Es el secreto que tiene entre él. El secreto que tiene para ti. Porque tú como su hijo, también tiene cosas especiales para ti que nadie más puede escuchar. ¿Por qué? ¿Para qué es un secreto? ¿O qué es un secreto? Son cosas que nadie debe saber. Excepto quien tiene el secreto. Pues Dios tiene cosas secretas para ti. A veces somos bien dados a decirle, Señor, oro para que tú nos des las cosas grandes y ocultas que nadie conoce. ¿No es un secreto? Si es grande, bueno, puede ser grande o chico. Pero si está oculto y nadie lo conoce, ¿no es un secreto? ¿Y dónde te lo va a revelar Dios? En el secreto. Con la puerta cerrada, sin esposo, sin hijos, sin televisión, sin celular. Sin celular, por favor. Otra vez os digo, sin celular. Esto sí, con una Biblia allá enfrente. Y podamos entrar al secreto de Dios. La primera vez que prediqué de este pasaje, el que tomé de introducción, yo recuerdo que fue impactado en mi vida, porque yo dije, yo no escucho la voz de Dios, entonces no soy oveja. Y Dios fue muy padre conmigo y me mostró que sí era oveja, no era una oveja muy sorda, muy torpe, que no sabía distinguir su voz. Y entonces yo recuerdo que entré a orar, cerré mi puerta, creo que ya lo conté una vez, y entonces le dije a Dios, yo creo que tú me hablas. Yo creo la palabra que tú me diste. Y si yo soy tu oveja, hoy tú tienes que hablar. Se me metí en un cuarto donde no había nadie. Acostumbro orar cierto tiempo. Le dije, Señor, yo oro de aquí a tal hora. La mitad del tiempo que acostumbro. Y la otra mitad tienes que hablar. Porque esto es un diálogo. Porque tú hablas. Entonces, me metí mi Biblia, un reloj, Y justo a la mitad del tiempo que acostumbro a orar, dije, hasta aquí. Te toca hablar. Yo te voy a escuchar. Y déjame decirte que es bien extraño al principio. Porque pues, el error que cometemos todo, que esperamos oírlo acá. Y pues escuchan los pajaritos y el ruido, y escuchan los montes que van pasando, pero no oyes nada. Hasta que en mi corazón una voz me dijo, abre tu Biblia. Entonces abrí mi Biblia. Y tratando de seguir la voz que me decía, encontré un pasaje. Y Dios me habló. Dios me habló en ese pasaje. Y ese te lo prediqué, pero ojalá y te acuerdes. Luego bajé de orar. Me dice mi esposa, oye, fíjate que ese me muestra algo, la misma palabra. Me prende la tele y no sé qué pasa, la misma palabra. Y wow, Dios habla. Pero hablan los secretos. No los secretos. La gente que tú ves que a veces pasamos acá al frente, o la gente que de repente tiene mucho plataforma, mucho quórum, ese tipo de ministerios no se forjan en lo público, se forjan en lo secreto. Se forjan en lo secreto. Y Dios tiene un secreto para ti que solo tú tienes que escuchar. Dios tiene algo para ti que es muy particular para ti, que no se puede orar aquí porque hay mucha gente. Eso se llama intimidad. Hay cosas que yo platico con mi esposa que nadie más sabe. Bueno, Dios la sabe. Pero fuera de Él, ninguna carne lo sabe. Porque es nuestro secreto. Porque por eso somos íntimos. Porque hay cosas que solamente nos decimos entre ella y yo. Entonces, Dios quiere de esta iglesia tener gente íntima con Él. Que sepa entrar al secreto. Que sepa escuchar su voz. Ahí es donde Dios te conoce. Ahí es donde Dios te conoce. Y la siguiente vez que vengas aquí al lugar y diga, ya llegó mi hija, la conocí en su cuarto. La conocí en un secreto. No había nadie más. No me ocultó nada. Conversé con ella. La pude abrazar. Ella no se dio cuenta, pero mientras estaba ahí hincada o sentada en su cama, yo la tenía abrazada. Y todas las palabras que ella dijo, todas las recuerdo. Todas. Ella es mi hija. Y cuando llegue al cielo, qué gusto me va a dar recibirla por nombre y decirle a mi hijo, te estaba esperando, pasa de este lado. Y habrá gente que pueda decir al contrario de los otros, Señor, pero pues si yo solamente oraba en mi cuarto, o sea, yo nunca hice un milagro, yo nunca sané a alguien, yo nunca prediqué en una plataforma, yo nunca hice nada extraordinario. Y el Señor te va a decir, pero te conozco. Eres mi hija y te llamas así, y pasa de este lado. Porque yo no llamé a gente a hacer milagros que yo hago a través de ellos. Yo llamé a gente para que se conviertan en mis hijos. Y escuchen mi voz y me siguen. A esos son a los que conozco. A esos son a los que Dios les encarga cosas. Pero eso es otra historia. Lo que Él quiere es que entremos al secreto. Podemos ponernos de pie. Te voy a invitar a que no te hinques esta vez. No caigamos en costumbres. Te voy a invitar a que busquemos hacer algo que rompa con nuestras costumbres. Si tú no acostumbras a alzar las manos, álzalas. ¿Te quieres cambiar de lugar? Cámbiate. Pero por favor, hoy no hagas lo mismo que harías cualquier domingo. Y no le digas a Dios las mismas palabras que dices todos los domingos. Tengo por costumbre a mi hija, la mayor, de repente la pongo a orar por los alimentos. Pero después de un tiempo me doy cuenta que ya nomás repite. En ese momento le digo a mi hija, la siguiente vez que dirijas, que está mi esposa que no me deja mentir, no puedes usar ni esta palabra. Tienes que cambiarle. Porque se te está volviendo una costumbre. Y Dios no quiere gente de costumbre. Dios no quiere gente que oren por costumbre. Quiere gente que de verdad ansíen hablar con Él. Ansíen contarle las cosas a Él. Así como tú le cuentas tus cosas a tus amigos, a tus vecinos, a tu gente de confianza, a tus íntimos. ¿Por qué no hoy te acercas y le cuentas a Dios? Mira, Dios, hoy vengo a platicar contigo. Y al final le cuentas eso nosotros según decimos. Es la oración. Pero realmente nomás nos la pasamos pidiendo. ¿Por qué no hoy no más te acercas a platicar con Él? Nada más. Y esperas de Él la respuesta a lo que no tuviste que pedirle. Porque Él sabe tus necesidades. El Señor me muestra gente que regresa a su cuarto, se hinca y que Él abraza. Y yo sé que esta visión es para nosotros. Porque esto es un llamado, iglesia, a que nos volvamos cristianos de los que se encierran en su cuarto a orar y de los que dan testimonio en la oscuridad. Pero no podemos dar testimonio en la oscuridad si primero no entramos a lo íntimo con Él. Esto es un llamado, iglesia, para aquellos que anhelamos ver cosas grandes y señales grandes de Él. Cosas que Él nos ha prometido han sido palabras de Él, diciendo, van a ver ustedes cosas grandes y ocultas que nadie ha visto. Pero para verlas, primero entra al secreto con Él. Y ve las cosas grandes y ocultas que tiene para ti. Tú no puedes ir a llevar cosas grandes y ocultas para gente que no conoces si primero no entras al secreto a tomar las tuyas. Las tuyas primero. De hecho, de eso hay un versículo también, me parece que en Ezequiel. Que ahorita te lo busco. Pero yo quiero que hoy oremos. Y primero le pidamos perdón a Dios si de verdad hemos dejado de entrar al secreto con Él. Si nos hemos vuelto cristianos de costumbre. ¿Tú sabes que cuando saludas a alguien y dices Dios te bendiga, lo estás bendiciendo o lo haces por mera costumbre? Ah, pues hoy le vas a cambiar las palabras y por favor bendícelo de otra forma, que rompa la tradición. Que el Señor te prospere, que el Señor te ayude. Como dice el Salmo 20 que nos estamos aprendiendo, que el Señor te escuche en el tiempo de angustia. Conceda todas tus peticiones, que el Señor te use para su gloria, que el Señor sane tu enfermedad. ¿Es una bendición o no? Amén. Dejemos de ser gente de costumbre y que hace las compras por costumbre y aprendamos a escuchar, aprendamos a conocer y aprendamos a actuar. Amén. Vamos ahora. Padre, te agradezco que tú estés en este lugar. Algo que el Espíritu Santo me dijo es que normalmente a Él no le damos lugar en el servicio. Así que hoy voy a invitar a los músicos, a los grupos de alabanza que pase a tocar. Y vamos a darle lugar al Espíritu Santo para que Él tenga que hacer lo que Él quiera. Espíritu Santo, este lugar es para ti.